Católicos, la Iglesia Universal de Jesucristo. Un podcast de interés para el cristiano del mundo actual. Puñado de células o hijo. Autor Catholic.net. Autor Fernando Pascual. Como la objeción aparece con frecuencia, es oportuno considerarla atentamente. El embrión no sería un ser humano en sus primeras etapas de desarrollo, dicen algunos, sino un simple puñado de células. La objeción supone, por un lado, que hay cúmulos celulares, o sea, puñados de células, que no son individuos por carecer de la necesaria autonomía biológica o por caracterizarse de no tener diferencias relevantes entre las células. Es decir, no se ven órganos o estructuras complejas, sino un simple amasijo celular. Por otro lado, se supone que algunos de esos cúmulos celulares, después de diversos días de crecimiento y estructuración, llegarían a convertirse en seres humanos. En otras palabras, según esta teoría, la reproducción sexual seguiría las siguientes fases: fusión de dos gametos, formación de un cigoto, que es el embrión unicelular, desarrollo del cigoto en un cúmulo celular, que es la fase de mórula, ulteriores fases de diferenciación, surgimiento de un individuo biológicamente nuevo. Si damos nombres más sencillos a esas fases, tendríamos después de la fecundación un no hijo, sino un puñado de células, que poco a poco se convertiría en un hijo. El momento en el que el no hijo se convierte en hijo no es fácilmente determinable por quienes defienden esta teoría. Para algunos se empieza a haber hijo, es decir, un ser con individualidad biológica propia y estructuras más complejas, solo a partir del quinto día después de la fecundación. Otros dicen que a partir del séptimo día, que es tras la implantación en el seno materno. Otros a partir del día 14, que es cuando se configura una estructura interna que prepara lo que luego será el sistema nervioso. Otros a partir del tercer mes. Otros después del sexto mes. Otros después del parto. No falta quien pospone el reconocimiento de la existencia de un nuevo ser humano, es decir, un hijo, hasta que han pasado varias horas o días tras el parto. Lo más paradójico de estas interpretaciones radica precisamente en el arbitrarismo de las teorías y en una suposición que resulta extraña a las nociones de la biología. La existencia de entidades vivientes intermedias entre las células reproductivas y los individuos dotados de individualidad propia, que son los hijos. En realidad, cada ser viviente, cada hijo, inicia a existir en la fecundación, y su existencia se desarrolla en distintas fases que son suyas, que pertenecen a su historia intransferible, única. El hijo, cada hijo, no es producido por un cúmulo más o menos indiferenciado de células, sino por la activación del óvulo desde la penetración, en el mismo de un espermatozoide. Si reconocemos este simple hecho, seremos capaces de decir que la vida humana y de otros seres vivientes inicia con la fecundación. Si además reconocemos que todos los seres humanos tienen la misma dignidad, independientemente de su raza, de su sexo, de su tamaño, del número de sus células y de la fase de desarrollo en la que se encuentren, entonces estaremos preparados para admitir que ya tras la fecundación, cada embrión, es decir, cada hijo, merece nuestro respeto y más en profundidad, nuestro amor. Lo sentimos dentro de nosotros. Tu voluntad la hacemos cuando todas las niñas y todos los niños, los chinos, los indios, los chapanecos, los esquimales, los ucranianos, los pigmeos, los sentimos a todos en nuestro corazón. El pan que cada día nos regalas, se lo agradecemos de verdad. Cuando nosotros vivimos para que lo tengan todos los niños. Porque igual que tú nos lo das a nosotros se lo damos a ellos. A Así todos entienden eso de que tú eres un Dios bueno, que nos perdonas todas las cosas que hacemos como tú quieres. No permitas que olvidemos estas cosas y recuérdanos que las tenemos que vivir siempre aquí en la tierra, igual que cuando estemos contigo en el cielo. Amén. Encontrar un mejor lugar. Estás en tu radio. Espacio Innemi.